Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, bienvenidos a otra emisión del Flashback. Ya una emisión que se acerca cada vez a lo que es el fin de este año en que estamos grabando, que es el 2015. Ya creo que esta es la penúltima, va a ser la penúltima emisión de este año. Este de Flashback. No, que no se acabe. Sí. Más años recorridos para nosotros. Y pues este es el episodio 159. Yo soy Socio de Z y pues aquí vamos de nuevo al pasado a recordar muchos buenos juegos que no deben de ser olvidados sin importar cuánto pase el tiempo y cuántos años más vayamos haciendo este programa o vayan escuchando. Así que pues vamos a las introducciones de este podcast. Bienvenidos ahí. Bueno, primero, para romper un poco el esquema y también para agradecer a los que van llegando, vamos a darle la bienvenida a los que están en vivo en el chat, al Zombie de Berkeley, y a, que está en el chat interno, y a M. Medina, que está en el chat de Mixler, y ahí que nos saluda, y otros que aparecen dos, Elsewhere, que igual nos está escuchando, aunque no tengan cuenta de Mixler. Gracias, y bueno, pues también les agradecemos a los que nos descargan y nos escuchan grabados en el clásico recalentado, por iVoox, por iTunes. Muchas gracias por descargarnos o por escucharnos en línea. Y pues ahora sí, ya vamos a lo que es de costumbre. pues dándole la entrada y que saluden a los que están aquí conmigo en el podcast, en el Flashback, empezando por Kike. Saludos a toda la banda recetera, buenas noches, qué bueno que nos acompañan por acá. Pues nada, aquí vamos, estamos a punto de arrancar con un juego de navecitas, como les puse ahí en las redes sociales. Sí, yo fui el que escribió eso de navecitas, entonces sé que es un juego muy muy bueno y ojalá y digan a toda la gente que venga, que ya estamos en vivo, para que nos comenten qué recuerdan de este juego, cuál versión jugaron y pues que esto se ponga más chido, ¿no? Sean todos bienvenidos y pues vamos a echarle monedita y vamos a empezar a matar marcianos. Kike, cuéntanos qué hiciste el fin de semana. Ah, pero esto no es el crossover, esto no es semaneando con Rocket. Igual el ratito les platicamos de la posada que tuvimos. Pero no jugaste nada, ¿no hiciste nada? Ah, sí, jugué Chuchu Rocket con Mencos y con Axe y con Fernando Pulido y estuvimos jugando Halo de 8 y ganaste. No, el mendigo Axe la mueve bien cañón, quedaba en segundo, tercero, ese Axe está enfermo. Un saludo al buen Axe de Transpodcast. Y aquí en la casa he estado medio jugando un poquito Halo 5, pero como me cayó un juego, no sé si les dije que agarré una muy buena promoción en Walmart de México. Pues todavía me regalaron un juego más en la semana, el juego de Ori. ¿Y lo Blind Forest? Ajá, lo descargué y visualmente está hermoso y lo pude jugar como unos 30 minutos. Y está muy padre, o sea, como que sí promete el juego, pero pues ahí haciendo pininos con el Xbox One todavía. Muy bien. Ahora pero sí. Al rato les platico el chisme de la posada, así que no se vayan ahí. A ver, y ya que te veniste así de trancazo, pues saluda a la audiencia. Eso se escuchó Paco. Mal, Sorcerer. Sí, y hasta yo lo escuché mal, hizo que yo... Y no ve que Kike es puro y santo como Chabelo. bueno, buenas noches, muchas gracias por venir al Flashback. No sé qué número ciento y algo. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy arroba otro guión bajo nivel en el Twitter, aquí me conocen como Paco. Y vamos a hablar de un juego de un shooter clásico, muy bonito, que mucha gente debe de probar, la verdad es que está increíble. Es el Flashback 159, para que ya no me digan que estoy mal. Y esta semana estoy jugando Destiny. Para variar. Bueno, no juego mucho, he jugado 11 horas. Nada más. Y ya soy nivel 40, por si alguien quiere jugar y hacer raids. Ahí añádame otro bien bajo nivel 1 en el PSN. Y creo que... y un poco de Witcher, que llevo también como 8 horas. ¿Todavía no te roba tu vida o sí? Pues... sí, porque vas caminando y... oiga, me voy a... sí, cómo no. Y vas otra vez ya a esa misión y te encuentras a alguien... oiga, se robaron mi carro también. Bueno. Entonces ya le vas ayudando a todo el mundo y salen misiones y misiones. Pero está muy entretenido. Lo único malo es como que de repente la respuesta del control no es la óptima. Me cuesta mucho subirte al caballo o bajarte. Entonces, pero de ahí en fuera es un gran juego. Se ve muy bonito. Y eso es lo que estoy haciendo esta semana, aparte de ver algunos capítulos de One Piece, que voy en el... creo que es en el 85. O sea que me falta un largo camino. Un largo camino. Vaya que sí. Sí, eso es todo. Y a ver qué pasó aquí. Que... ah, es que como que escucho como que se silenciaron. ¿Quién sabe por qué? No. ¿Estamos escuchando a Paco? Sí, yo ya terminé. A lo mejor nos estás escuchando después. Sí, como que se escuchó hace mucho silencio, pero bueno. Ya continuando con las introducciones, los saludos y todo eso. Pues ahí, ya que empezaron con el tema, pues yo ya saben, o ya se han de imaginar que he estado jugando. Puro Splatoon, ya soy nivel 42. Estuviste jugando el mejor shooter del año, que Call of Duty, ni que Halo, ni que Destiny, ¿no? Sí. Falso. Que la volaron con eso. No tiene ni matchmaking, horrible juego. No tiene ni voz, no puedes hablar durante los enfrentamientos, pero ¿cómo, bueno. ¿Cómo? A ver, yo tengo una duda, ¿cómo te comunicas con tu equipo? Pues lo regular nada más hay así como comandos, de que les dices vengan o bien, o cosas así, nada más con unos botones y eso es todo. ¿Y si funciona? Lo que tengo entendido sí. Es que el mapa ahí es, puedes ver todo, ¿no? Sí. O sea, no sí, hay momento que no ves nada. Por eso también es una limitante de la consola, ¿no? El juego, pero pues ni Pexi, sí es como... no, pero es como, o sea, se las gastan. No, pero es que en el pad es donde ves todo el mapa. Ajá. Y de hecho lo usas para... tú le picas en algún lugar del mapa y inmediatamente puedes brincar a ese lugar para... no. Para atacar de sorpresa. Ok. Y yo que uso mucho el cargador, como que la conexión no, la tuerzo bien canijo. Porque luego, a la hora de estar girando, pues, el renderizado está muy canijo. Y la transmisión de datos, entonces, hay veces que sí lo he llegado a atorar un poquito. Pero eso yo sé que es mi conexión, que es una porquería. Bueno, pues qué bueno que juegues Splatoon y que te guste ese juego. Oye, el zombie de Berkeley también quiere comentar. Dice que estuvo jugando Star Wars Battlefront. Ah, sí, hablando de... y hablando de Star Wars. También ayer vi la película del episodio 4 y hoy voy a acabar de ver The Empire Strikes Back. Entonces, ya les dije que no soy fan. Pero bueno, vamos a ponernos al día porque tenemos que ir a ver la película el miércoles. Y ya, a ver qué tal. ¿Ya viste el episodio 1, 2 y 3? Ya. Malísimos. O sea, es que ese es el problema, Paco. Las viste al revés. Malísimas. 4, 5, 6 y luego 1, 2 y 3. Ayer estuve viendo el episodio 4 y me quedé dormido 3 veces. O sea. No. Imagínate la calidad de película, ¿no? Pues es una película del 77. Les recomiendo que escuchen los y demás porque estamos camino al Star Wars y estoy visitando Trapsan un ratito para platicar de estas películas. En los últimos dos podcasts hablamos de episodio 4, de episodio 5 y mañana intentaré estar hablando del Imperio, del, perdón, el regreso del Jedi. Entonces ahí para que, aunque no sean fans, sí son, ahí para que... Por si no teníamos suficiente Star Wars en toda la semana. Exactamente, pero lo estamos platicando de otra forma, ¿eh? Está más que platicarte la historia, ¿ok? Hay mucho trasfondo, entonces ahí a ver si pueden darse la vuelta los martes en el Cinemas, ahí estoy visitando a mi compadre Star Wars. Pues yo hice una encuesta y va al 50-50. La primera opción es Star Wars, la segunda opción es Star Trek y la última opción es Mass Effect, baby. Y pero son universos diferentes. Y yo soy Mass Effect, baby. Claro que no, es lo mismo. Y el zombie de Berkeley dice que no le tiene mucha fe a la nueva película, pero aún no. Y sí la va a ir a ver. Haces bien, Haces bien, porque si vas con todo el hype, toda la emoción, probablemente vas a ir decepcionado. Uh-huh. Pues hay que ir así. El secreto es ir sin expectativas. Exacto. Sí. El secreto es ir exactamente. Así de, ay, no espero nada. Ya, ay, está bien padre. Sí, sí. Yo espero como un episodio 1 o algo así. No, ¿qué te pasa? O sea, hay que ir más o menos, tampoco ir sin... Sí, no, vayan sin expectativas. Y si algo sale mal, digan, es otro universo. Nada tiene que ver con la saga original. El problema es que lo que salga en el cine va a ser canon. Y todo lo que no salió en cine ya no es canon. Ay. Es el problema más grande. O sea, ya se la peló la serie de Tartakovsky. Le pueden dar la vuelta diciendo, ay, es que George Lucas no la dirigió. Es que la hizo Disney. Ay, no empiecen, porque cuando las hizo Lucas, ay, están horribles, pinche Lucas. La Star Wars es de nosotros, de los fans. Y ahora quién es el... ¡Ay! ¿Por qué no le dejaron hacer a Lucas? Todo le encuentran queja. Bueno, pero ya, a ver, vamos ya entrando en materia. Ya nada más les... les paso nuestra información. Estamos en Facebook, facebook.com/reset.tv. Nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/resetmx. Nuestra cuenta de Twitter, @resetmx, y nuestro sitio web, que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, para que chequen este podcast y mucho del contenido que creamos. Y bueno, ahora sí, vamos al bonito tema musical. Sí, a la música del shoot 'em up de este programa, del primer juego de este programa, y regresamos. La música de R-Type. Regresamos. Y pues ya regresamos a este primer bloque de Flashback y este primer juego de Flashback, que pues como ya mencioné es este R-Type, ese inusual, diría yo, este juego de disparos o de navecitas, como ¿por dice qué inusual, Sorceres? ¿Ya vas a empezar a tirarle a los juegos chidos? No tirarle, sino inusual porque aunque parece muy común o muy genérico, ajá, tiene sus cosas muy únicas. No, es un pero inusual bonito. Ajá. Estás diciendo que es diferente. Sí, es un clásico. Por eso, eso me refiero. ¿Qué? Entonces di clásico, no digas inusual. Pues más que nada que se le ocurrieron un chorro que tiene de cosas. Lo tuyo. Ajá, se le ocurrieron muchas cosas únicas a este juego que no esperarías en un shooter, en un shoot 'em up. Y que de alguna manera funcionan y le dan una identidad muy diferente y muy distintiva a este juego. Cuando muchos se comparaban, no sé, con Gradius, con este o con otros juegos de disparos verticales, como no sé, como este 1942 o como Aero Fighters o algo así. Bueno, perdón por interrumpirte, mejor dinos desde el principio qué es R-Type. Y bueno, R-Type es un juego creado por Irem, esa compañía que muy pocos ya recordamos. En 1987 fue lanzado en arcade. Y pues este juego es de scroll horizontal, o sea que se va desplazando de izquierda a derecha la pantalla. Y obviamente tu nave la ves de lado, no la ves desde arriba, como sería en uno vertical. Pero este juego, si bien al principio vas a sentir que es no es para novatos, para aquellos que no la arman, porque sí te golpea con su dificultad, pero lo padre es que el juego tiene su razón de ser y tiene el gusto de esa dificultad. Y pero bueno, ¿qué es lo que tiene de único R-Type? Este juego en primera, pues como muchos, tiene temática espacial y que pelea contra alienígenas, pero al principio vas a estar disparando más con tu disparo normalito, pero después cuando tienes tu primer power up, ahí vas a empezar a ver la diferencia, porque tienes una como esfera de energía o algo así, una cosa mecánica que se te pega ya sea al frente o atrás de tu nave. Se llama el Force. Ándale. Tiene nombre, sí. Como la fuerza de Star Wars. Eso, ya ves, y no te gusta Star Wars. No me gusta. Y lo peculiar que tiene es que en primera pues te aumenta el poder de disparo, pero en segunda lo que tiene es que esa cosa es indestructible. Entonces, por ejemplo, puedes usarla para abrirte camino por atrás o por delante, porque pues no le van a hacer daño. De hecho, puedes defenderte de muchos disparos con esa cosa. Y aparte, lo peculiar es que no todo el tiempo la vas a traer pegada, sino tienes el segundo botón para lanzarla hacia el frente o hacia atrás, o sea, despegarla de tu nave y que temporalmente vaya por su camino disparando a los lados o arriba y abajo, y destruyendo lo que haya a su paso. Y esto aparte te sirve para que decidas pegar esa cosa ya sea en la parte delantera o en la parte trasera de tu nave, dependiendo de dónde te vayan llegando los enemigos, que es algo muy práctico. La usas como escudo prácticamente. Sí, o sea, y es un gran paro. Es como ¿cómo te diré? Como una forma de jugar. Uh-huh. Y pues más adelante vas a obtener algunos power-ups clásicos, como unos parecidos a los Option de Gradius. O sea, dos como capsulitas que te van a ir acompañando arriba y abajo, que pues también van a disparar. Y aparte pues el clásico power-up que te da velocidad, que ya saben que si abusan de él puede ser como contraproducente. Aparte de esto, pues las diferentes variedades de disparo que vas a tener, dependiendo del color de esferita que vayas recogiendo. Y pues más que nada, a grosso modo, es en sí lo que de lo que trata Gradius. Si acaso lo que hay que destacar de Gradius, digo de Gradius ahora, de Gradius de R-Type, ya me estoy yendo por otro camino, de R-Type, es que visualmente está muy muy detallado, muy, tiene un chorro de cosas que ver. Y aparte de eso, la música es está muy bien realizada, y se adapta más muy bien a cada situación del juego. Entonces desde el primer stage te vas a quedar muy clavado con el soundtrack de este juego. Y pues ya con esto es una pequeña introducción de lo que es R-Type, y ahora sí, denle a ver qué pueden decir al respecto. Órale, pues hay que decir primero que fue el huevo o la gallina, ¿no? Porque es muy fácil pensar que juegos de navecitas, digo, hay un montón, hay demasiados juegos. Yo creo que es del el género de juegos más explotado desde que iniciaron los videojuegos. Uh-huh. Por tu amigo, ¿cómo se llama? Space Invaders. Uh-huh. Y desde ahí ya se dejaron venir todos, ¿no? A lo que me refiero es, ¿qué fue primero, Gradius o R-Type? Para decir quién le copió a quién. ¿Tú sabes? Creo que fue Gradius, ¿eh? Sí. Sí, porque Gradius es del 85, sí. Y este juego es del 87. Ajá. Uh-huh. Entonces, la diferencia obviamente es que, digo, Gradius es otra cosa. Y tú vas seleccionando cómo quieres evolucionar. Y aquí no, aquí los powers van saliendo. Y dependiendo del que agarres, es como, no sé, contra. Dependiendo de tú seleccionas si lo quieres o no. Más bien que Gradius, agarras power up para, o sea, el mismo team power up para todos los mejoras que quieras obtener. Y aquí los power ups están separados por tipos. Ándale, exacto. Y y bueno, la verdad es que este juego yo recordaba más el de Super Nintendo, pero Sosa nos dijo que jugáramos el arcade. Y me puse a jugar el arcade y está precioso, está hermoso, está bien chido. O sea, no puedo creer que sea un juego del 87 con esos gráficos tan fregones, pero considerando que es un juego del 87. Y cómo está hasta el tronco de enemigos. Y obviamente su nivel de dificultad es tan difícil como un buen shooter de los 80s podría ser, ¿no? Ya sabes, ¿no? Un disparo y pelas babuchas. Y casi, casi desde el principio, porque no hay esa cosa que ahora se conocen como checkpoints. Creo que es un poquito benevolente, porque no te ves hasta el mero principio, sino como que está dividido tipo como secciones. Uh-huh. Dependiendo qué tanto hayas avanzado, te regresan un cacho del escenario. Y pues como ya dijo, vosotros tienes ahí una cosa que te acompaña dependiendo cuando vas agarrando los power-ups, que se llama la fuerza, o The Force. Y pues como esto, eso hace que el sistema de juegos, o las mecánicas de juego, como dicen por ahí, cambien, deja de ser un shooter, digamos, como tantos que hay, como del montón, porque eso de que lo puedas tú mover hacia adelante y hacia atrás realmente hace que el gameplay cambie, porque lo avientas, y como dijimos al principio, si lo usas como un escudo o te ayuda como defensa por la parte de atrás para cuidarte. Y y obviamente como me vas agarrando estos power ups, como dijo Sosa, de diferentes tipos, pues vas incrementando tu poder de ataque. Pero aún así, a pesar de que aumentes tu poder de ataque y seas muy bueno esquivando balas, sigue siendo el reto de que un disparo y mueres. Entonces pues el reto siempre está ahí. Y el juego, a pesar de que les digo es un juego del 87, hay bastantes sprites en pantalla. Llega un momento en que hay muchos sprites, no solo de enemigos, sino también de sus disparos de ellos. Y no son los típicos de que nomás avientan una bolita, no. O sea, algunos avientan su bolita, pero otros avientan misiles. Y algunos de estos misiles son perseguidores. Ah, sí. Y realmente tienen la inteligencia artificial que le programaron a los misiles. Realmente intenta perseguirte. Y pues, no solamente hay uno, sino hay muchos. Y bueno, entre otras cosas también me gustaron mucho son los tipos de enemigos, que también son bastantes. Y bueno, no quisiera abarcar todo, pero vaya, creo que como inicio es un shooter decente. Bueno, más que decente, es un shooter con un nivel de dificultad, perdón, decente. Y es un muy buen shooter, tan así que es de los máximos exponentes de este género. Y antes de hacer la palabra a Paco, rescataron los comentarios del chat, que dice el Zombie Berkeley que se clavó mucho con el port para el Game Boy, y que también, pero que la primera versión que jugó fue la del Commodore 64. Que, ¡hala, Mauser! Que por cierto, ahí eso de Commodore 64, les puedo dar como un pequeño spoiler que el segundo juego tiene que ver con esa computadora. Órale, un saludo al zombie de Berkeley que sí le sabe a esto. A ver, ¿cuándo vienes a platicar con nosotros, zombie? Que tenía un Commodore. ¡Hala, Mauser! Pues ¿cuántos años tiene eso? ¿Si se puede saber? ¿O eres coleccionista? Pues es un zombie, debe tener muchos años. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, pero es que el Commodore es un viejito. ¿Es fíjate, nada más ahorita portando a la anécdota. Yo conocí el Commodore 64 porque me acuerdo que los vendían en el Aurrera, que los tenían en exhibición. ¿Aquí los vendían en México? Sí, en el Aurrera. Oye, Soster, pues ¿cuántos años tienes? Ya te quemaste. Ay, yo no oculto la mi edad. Si tengo 44. No, todavía no, pero ya casi le pego. Órale. Oye, no sabía que los vendían en México. Sí, sí, y más que nada, algunos lo compraron porque, pues, era, en primera era chiquitito, o sea, costaba menos. ¿Era una computadora? Sí, era computadora, o sea, se programaba en BASIC y todo el relajo. Y pero la ventaja que tenía el Commodore 64 es que lo conectabas a la pantalla de la televisión como monitor. Y aparte pues que jalaba con el software, venía en cassettes. Sí, como los tipos como de música. Ajá, de esos. Oye, dice el zombie que tiene 36. Pues no, estás chavo, compi. Yo tengo 32, entonces ahí vamos. Estás bien. Chavo, pero no más que yo. Estás chavo. Un saludo para ti. Y bueno, ahora sí, te deseo la palabra a Paco. Para pues que... ya ustedes dijeron todo. De hecho, básicamente. No, te dejé los enemigos y te dejé los. Ay, pero es que los enemigos es un cliché de la época. En esa época, lo mainstream era naves espaciales, aliens. y así en robots. Ahorita vamos a hablar de los robots también. Pero un excelente shooter R-Type, el del arcade, como dijo Kike. Llega un punto de que hay tantos enemigos, pero nunca, nunca pierde velocidad. Nunca se ralentiza el juego, lo cual es un logro técnico bastante grande, porque en todos los juegos que yo me acuerdo, inclusive de más viejos del 90 y tantos, había muchas balas o enemigos, y empezaba el bullet time, así, te daba tiempo de esquivar todas las balas, entonces estaba chido. Pero aquí no, aquí la velocidad siempre es continua, nunca tienes ningún problema. Hay lo que decían de la esfera esa que se llama The Force. La ocupas también para atacar, tanto para atacar como para defender. Pero hay que saber ocuparla en ciertas situaciones, porque hay este edge donde los enemigos vienen de atrás. Entonces debes de tener tu esferita detrás de ti para que te cubra. Y conforme la ocupes, también los power-ups te van dando diferentes tipo de armas. Ya lo dijo Sur, que hay unos láseres que rebotan. Hay otras armas que como que giran y se entrecruzan. Como un ataque de anime japonés, que te ataca el fuego y el hielo y se juntan así. Ah, sí, que hace como una espiral. Es como una hélice, sí. Una espiral. Tienes fuego como bombillas y hay uno de un ataque directo. También abajo de cuando tienen la barrita, tienen una barrita. Si la dejan cargada, el ataque se vuelve más poderoso. Ah, cierto. Que si dejas apretado... No. Ajá, tienes otro tipo de ataque y dependiendo de cómo tengan el force, pues lo pueden ahí, va a ser el ataque que realicen. También tienen homing missile ustedes, de hecho, también tienen esa opción. Y bueno, yo creo que algo que debemos de mencionar es el diseño de niveles, que les digo, se ve claramente que ya empiezan los 90, porque son como ambientes que fácilmente podrían haber estado dentro de un Metroid. Si le pones ahí a Samus, no te sentirías extraño. Porque sí son muy alienígenas los niveles. De hecho, yo creo que está muy avanzado porque el scroll del fondo se mueve a diferente velocidad. Ajá. Así es. Parallax que le dicen. Ándale. Y también debo mencionarles que los jefes de nivel están muy, muy padres. En lo particular, el segundo es el que más me gusta porque es un gusanote. Ah, sí. Y que aparte de que es el gusano y según tú ya lo vas a eliminar, llegas a una parte donde hay como un corazón y el gusano se mete así como dentro de las de las de los resquicios de los huecos, de los huecos del corazón, y empieza a salir por un lado y por el otro y dices, ay, güey. O sea, eso sí está, aparte de que me dio miedo porque sí se ve como muy asqueroso, que el gusano entre y salga de diferentes ductos, pero está muy bien hecho. Aunque ya cuando le agarras la onda, pues es más fácil matarlo, sinceramente. Pero creo que ese tipo de jefes tan enormes valdría muchísimo la pena que lo retomemos, porque realmente cubrían toda la pantalla. Y para la época, que me parece que sí ya fue algo muy importante y que muchos shooters ya después retomaron, ¿no? Y aparte, pues el shooter es clásico, no es un first person shooter como lo conocemos ahora. Estos son los verdaderos shooters de aquella época, que como dijo Quique, también fueron muy explotados. Pero yo siempre he pensado que va por generaciones, ¿no? Shooters, platformers, FPS. Ahorita lo que estamos viendo esta generación, por ejemplo, son RPGs, mucho RPG. Y ya como más de los que yo quisiera, sí. Y ya como que los shooters se van como que haciendo menos, ¿no? Uh-huh. O ya son como de un poquito de más de calidad. Ya no es de que, vinto 5 shooters al mes y ya a ver qué sale. No, ahora son como que menos, cuentagotas, pero buenos. Igual en esa época los shooters abundaban, había un montón. Y para el año que salió increíble juego. Y algo también que me llamó la atención y que me sacó un poco de onda es que este juego, como que te hace interactuar más con los escenarios, porque los pone más como un obstáculo que tienes que esquivar. De alguna manera a veces los usas para protegerte, pero a veces también son como un laberinto, un obstáculo que tienes que estar librando. De hecho, claro, los enemigos de alguna manera se mueven de ciertas formas en los escenarios, porque los escenarios no son un espacio abierto y ya te sigues por ahí de largo, sino que luego se convierten como en laberintos y los enemigos te obligan luego a meterte en rincones para evitar ya sea estrellarte o que de ellos te disparen. Pero te digo que sí te voy al inígena. De hecho, también, ¿sabes a qué tipo de niveles me recordó? A los que aparecen en Contra, en The Alien Wars. Sí, ya de los finales. Es como que estuvieras adentro de un... Bueno, por ejemplo, en el segundo es como que estuvieras adentro de un... De un alienígena. Todo está... Salen tripas y cosas así. Ajá, y de hecho el último jefe es... Fácil, es un jefe de Contra. Sí, de hecho... También me recordaste el... De hecho, los últimos niveles de Super Contra. Sí, son muy similares. Te digo, ese tipo de... Como membranas por detrás y... Cosas y las, como tripas y cerebrones. Y las bocas saliendo así, porque también salían bocas que arrojaban cosas. Y dientes y así. O sea, sí está, te digo que sí está muy bien ambientado, porque sí te da esa sensación de estar en un lugar lleno de alienígenas, pues que quieren herirte, ¿no? Y hay un rumor de que según la nave, se llama R-Type, que porque la nave tiene forma de R, pero de verdad, por más que le busqué, no le encontré una forma de R. No, se supone que son el modelo de... Y ya cuando te metes al lo que es la historia o el lore del juego, se supone que todos los R-Type, la nave protagonista es un modelo, que es el modelo R. Entonces por eso se llama R-Type. Bueno, porque según yo había entendido esa leyenda urbana de que parecía una R y dije, pues yo creo que estoy viendo mal. Bueno, otro... solo que sea una R japonesa. Otra versión que dicen de R-Type, que tiene que ver con teorías darwinianas, de que según el R-Type se le llama a por genética o por biología a aquella criatura que es seguida por los insectos, y que se supone que los K-Type somos los humanos. Entonces que precisamente también R-Type se llamaría por las criaturas a las que enfrentas. Que así que estamos peleando contra los R-Type. Que son estas cosas raras. Uh-huh. O sea, podría decirse que es como Metroid, ¿no? Que peleas contra los Metroids. Ándale. Qué originales salieron esos muchachos. Sí. Oye, la verdad es que este juego lo sentí muy Super Nintendo. Sentí como que tenía toda la magia del Super Nintendo. Ay, te entrecortaste un poco. Que te digo que sentí como que era un juego de la época del Super Nintendo, por el tipo de arte que maneja, los sprites, la cantidad de enemigos, la forma en que se mueven los scrolls. Totalmente es para mí un juego de que hubiera disfrutado en la época del Super Nintendo. Pero aún así, por ejemplo, si juegas el port de Super Nintendo, se lentea. Y el arcade está súper, súper fluido. Y obviamente hay más enemigos en pantalla. Los jefes son de gran tamaño. Entonces, así como que no puedo captar que en el 87 estuviera esta calidad de juegos tan buenos. Sobre todo en cuanto me refiero que es un título grande. Con bastantes enemigos, bastantes detalles, bastantes cosas. Y te digo, para mí es como un juego que hubiera salido en el 90. Y córrele para el Super Nintendo. Y es un juego muy bonito. Uh-huh. Y además de que de alguna manera siempre hay demasiados juegos que se distinguían, que no repetían exactamente lo mismo y que visualmente siempre tenían algo diferente. Simplemente les paso el dato de sus juegos más viejos y que poca gente sabe que ellos lo hicieron, es el de Moon Patrol. Aquel que se hizo famoso en el Atari. Sí, yo lo juego en Atari. Y que es un concepto muy diferente, donde vas en un vehículo lunar esquivando cráteres y disparándole a enemigos por delante y por arriba. Y bueno, antes de continuar, ahí mandándole saludos a los que van llegando. Bueno, ya llevan rato escuchándonos, pero saludarlos a Alfcos y a Tierra Plana, que están ahí en Mixler. Saludo a Alfredito, que se la pasó jugando Smash en la posada. ¿Y si ganó o no? Sí, trans, vicio, el muchacho es vicio, trae nivel. Lo de siempre, es el único juego que tiene. A lo mejor. No, saludos a Alcos, que también yo estoy empezando a escuchar el podcast. Diles, Paco, que ahora ya eres un selecto. Ya voy por el número 18, y la verdad es que muy entretenido, me río mucho. Ya también escuché tu especial de Messenger y ay, eres una eminencia, todos te succionan. ¿No? Era cuando no tenía nada que hacer, Paco. Sí, cuando eras joven y bello. Sí. No, sí, pero muchas felicidades y saludos. Qué bueno que la pasaron bien. Y volviendo al tema, pues creo que R-Type es esos juegos que se vuelven clásicos instantáneos, ¿no? Que de niño decías, este juego va a trascender. La vez que ni lo decías, ¿no? Y dices, un juego más. Sándale. Pero conforme pasa el tiempo y ves que no ha envejecido mal. Es buen punto, ¿eh? Te digo que yo no conocía yo jugué el de Super Nintendo y me gustó mucho el de Super Nintendo. Pero comparado con el original que justo se le fue en el de arcade. Oye, sí está. Hay un mundo de diferencia. Y me gustó más. Claro. Y obviamente tiene reto, ¿eh? Es un juego difícil. Sí, es un juego de habilidad, es un juego de vieja escuela. Si te desespera o no tienes esa concentración, vas a perder mucho. Sí. Y mira, tan bueno es el juego que se ha hecho muchísimos ports. Obviamente está el de Arcade, el de PC Engine, el de Master System, el de PC-88, el de MSX, el de Atari ST, Commodore 64, el ZX Spectrum, el X68000, la Amiga, Amstrad CPC, el Game Boy, el PC Engine CD, el Family Computer, la consola virtual del Wii, versión de PC Engine, la consola virtual del Wii, versión de Master System. La de Arcade de Xbox. La de 3DS, la de Wii U, la de Arcade, la de Android y la de iOS. Ándale, la de móviles. Ahí por si alguien lo quiere probar y no tiene ninguna de estas consolas. Están mal o algo les pasó. Les los tiraron de chiquitos. No es cierto. Pues pruébenlo, neta, porque mucha gente. Yo entiendo que no todos nacimos en la misma época y está bien que no conozcan el juego. Por eso es importante que se den la oportunidad de probarlos. Pero les decimos que es un juego complicado. Es ¿no? De dificultad, o sea, no es para novatos, eso sí. Es tener habilidad y es prueba y error, prueba y error. Es tener reflejos de Jedi. Y saber utilizar las armas. Las armas sí. Son bien importantes porque no todas las armas te sirven para todos los niveles. Y sobre todo saber usar la esferita, la esa de Force, porque claro. Esa te va a hacer mucho el paro. Mucho. O sea, si no sabes usarla, te van a andar matando muy seguido, pero usándola bien, te puedes defender bastante bien y sobrevivir a mucho del juego. Y yo nada más mencionar, nada más para que vean cómo está esto de la dificultad y qué tan bueno está el juego. Que ya dijimos que está difícil y que no, un novato no la armaría mucho. Pero fíjate cómo cuando yo lo conocí el juego en una máquina de arcade, le echaba y no llega ni el primer jefe. Pero ahí me tienes echándole una y otra y otra y otra moneda, a pesar de que no llegaba al jefe muchas veces. Porque pues era bien divertido y está muy padre este juego. Y bueno, la mecánica esta de la esferita se ocupó también ya para otros juegos. No sé si recuerdan el de Prehistoric Isles. Que era el de la mesita que iba por los dinosaurios. No me suena, sí, no me acuerdo. Es una avioneta color rojo o color azul dependiendo del player. Uh-huh. Que tenía aquí que cuando agarrabas un power up que era una P. Era una esfera que si la acomodabas arriba te aventaba así como rayos hacia arriba. La podías girar en cualquier posición, arriba, abajo, frente. Creo que sí. Entonces, pues de ahí también vemos cómo se implementó pues lo que Art Type hizo, ¿no? Uh-huh. Vemos cómo dejó legado de cierta forma. Que incluso ahí ves cómo SNK retomó muchos de las ideas clásicas para hacer sus juegos. Ya dijiste el de Prehistory Dial. Y también, por ejemplo, el de Metal Slug, cómo usó muchas de las ideas que ya habían sido creadas y las mejoró. Bueno, sí, eso siempre, el recicle de los videojuegos, pues siempre ha estado presente, ¿no? No es algo de nuestra época. Mm-hmm. Pero para que, o sea, vean cómo el legado de R-Type, pues dejó raíces para que otros juegos florecieran y también fueran buenos, ¿no? Prehistoric Isles es un gran juego, la verdad es que a mí me entretiene muchísimo. Soy remaleta, pero me gusta mucho. Prehistoric Island. Mm. Ajá. Ya sé cuál es. El que tiene un dinosaurio. Ajá. Sí, ya sé cuál es. El jefe final es un tiranosaurio rey. Que se te trepan los cavernícolas. Es un shooter de dinosaurios. Sí, de hecho ya hasta tuvimos programa de ese. Sí, sí es cierto, ya me acuerdo. Si aparte el dinosaurio, güey, es el dinosaurio más grande del mundo. Tapa así toda la pantalla con su cabeza, nada más sale su cabeza. De hecho. Primo de Godzilla. No, yo creo que Godzilla se la pela, así. Se lo come, así. Oye, el juego está difícil. No sé cuántos créditos le echaste a esos tres. Pero está bien difícil. Digo, no sé, o será que estos juegos, yo no tengo mucha paciencia para los juegos difíciles, pero cuando es un género que me gusta, estoy échele, continuo y estoy ¿cómo se dice? Me quedo picado, vaya. Y este es un juego de esos, porque es un juego difícil. Pero no es ese difícil que te frustre, o al menos no me frustré, sino al revés, me daban ganas de que tengo que superarme, sé que puedo hacerlo, está difícil, pero pues lo difícil está lo chido. Porque tienes que ver toda la pantalla, o sea, todo lo que sucede a tu alrededor, porque cualquier disparo desde cualquier posición, puede dejarte fuera de combate y regresar desde casi desde el principio de la escena, lo cual es algo característico en estos, bueno, en los juegos de estas épocas. Y así es como Quique no acabó la preparatoria. Jugando. No entraba por jugar. Tiene un doctorado en R-Type, pero no tiene su certificado de prepa. es R-Type 1 y 2. Equivale como a física. Oye, sí. Había uno de los disparos que rebotaba, cabrón. De hecho, el de los lásers. De hecho, era lo que quería platicar. Y está muy padre eso, porque es un efecto chido. Uh-huh. Un efecto chido, pero que matemáticamente sí funcionaba. O sea, rebotaba uh-huh. y te hacía un ángulo y rebotaba otra vez. Entonces, eso tiene su chiste uh-huh. programarlo y hacerlo realidad. Digo, se ve muy padre, pero tiene su chiste. Uh-huh. Y de hecho, precisamente quería hablar de los power-ups, porque ya mencionaron que... Ese es un programa, ¿no? Uh-huh. El Power Up. Ah, no, perdón, me equivoqué. Porque les, como ya dijimos, está ese power up que rebota los láseres. Sí, los láseres a las paredes. Está el otro power up que son esas dos rayos que se entrecruzan. Ajá. Y está el otro que es como una estela amarilla que dispara hacia arriba y hacia abajo. Que parecen como bombas que siguen el objetivo. Uh-huh. O sea, cuando caen en la superficie, como un gusanito, siguen así. Y el disparo directo, bueno, así le puse, que cargas el disparo y lo solamente de frente. Uh-huh. Y eso pues, está padre, pero pues igual te sirve para ciertas circunstancias. Uh-huh. Y quería preguntarles, ¿cuál preferían ustedes? El entrecruzado, en la espiral japonesa de poderes, ese me gustaba mucho. Yo soy malo, entonces yo agarraba el que me dieran primero y los iba cambiando. El que me dieran yo, porque siempre me quedaba al final sin power up y yo necesito lo que sea, a verme el arma que tenga. Y pues sí, como quiera todo le picoteaba. No, y luego también no controlabas tú qué arma, porque de repente dices, con esto me acomodo. Y boom, te equivocabas, matabas a un enemigo, te dejó un power up y lo agarrabas por error. Ah, sí. El típico, es que sucede tan rápido todo. Sí, y el típico, ¿no? Que aquel power up que no quieres agarrar, pero que ahí se te cruza en el camino. Así es. Sí. Tío, viene una bala por arriba de ti, por abajo, y el power up está de frente y dices, pues, ni modo, lo que venga. Sí. No, bueno. yo con lo que sufrí fue con los de velocidad. Porque luego ya estaba bien canijo moviendo endemoniadamente. Y era bien fácil estrellarte y así. Así que alguien me detenga. Que alguien me detenga, me sonó a la máscara. Sí, y a mí, mi favorito era el que rebotaba los disparos. Pues, precisamente por cómo abarcaba y cómo luego se metían los disparos en rincones donde luego estaba difícil disparar a los enemigos. Oye, pero este es el primer juego, aparte de Metal Slug, donde el láser sí es un arma funcional, porque lo agarrabas en contra y decías, ¿qué cochinada es esto? En el 1 y el 2, ¿qué cochinada? En el 3 también. Pero era muy poderoso. Ah, sí, pero era una cochinada. Sí, no lo solo podías disparar bien. Hasta que se fuera el láser de tu pantalla. Sí, si no se quedaba como que no salía. La mejor arma de Contra 3 es la letra C. Y si tienen dos Cs y disparan y los entrecambian con el cambio de switch de arma, son invencibles. Todos los enemigos los les ganan como en 6-7 segundos. Oh, sí es cierto. Y bueno, pues, ¿algo más que quieran comentar de R-Type? A ver, Kiki, tú adelante. Pues yo quiero... ¿Ya es comentario final, sí? ¿O qué? Pues ya, sí. Para caminarnos. Ok. Pues de R-Type, mira, hay como 1000 versiones de este juego. Les digo, yo o el juego que yo conocí primero fue el de Super Nintendo, porque no, nunca jugué la maquinita de este juego. Entonces yo tenía ya una noción de qué era el R-Type, pero el arcade es otra cosa, señores. Hay 1000 ports y hay diferentes ports. Por ejemplo, el 2 trae cosas nuevas y entonces sí hay diferencias entre los ports. Entonces, lo que quiero llegar es que prueben los más que puedan y empiecen con el de arcade, que es el original. Denle una chance, hay formas de conseguirlo, y si no saben, guiño guiño, pruébenlo, revísenlo, y de ahí ya van de ahí para el real. Creo que incluso la versión de Game Boy está buenísima, a pesar de que es monocromático, también trae cositas extras. Entonces cada versión tiene como que lo suyo. Pero vayan probando de diferentes plataformas, diferentes ports, y alguno les va a gustar. De seguro alguno va a ser de su agrado. Entonces, si les gustan los shooters, pues de seguro ya han probado algún R-Type, pero no los han probado todos. Entonces, mi invitación es a que vayan y revisen a ver alguna otra plataforma que no conozcan. Y hay muchas formas de probarlo. Entonces, ya saben cómo. Internet es su amigo, Google es su amigo. Chéquenlos, pruébenlos, y pues les van a gustar. Yo estoy seguro de eso. Es un juego súper recomendado. Obviamente, si eres de la vieja escuela, probablemente ya lo conoces. Pero si no, si ya andas experimentando juegos de navecitas, este es uno de los que sí tienes que probar definitivamente. R-Type. R-Type. Ya. Paco. Pues, ya lo dijo Kike. Este es un juego de la vieja escuela. Pero si tú eres nuevo en esto y te quieres ver hipster con tus amigos, hey, tú nunca jugaste a R-Type porque es inmenso, pues vayan y pruébenlo. Hay para iOS, para Android, para el microondas, para la beta, para la VHS. De hecho, sí. Que seguro no saben qué ha de ser eso, pero bueno. Recomendación, si encuentran la versión de Game Boy y tienen un Game Boy, cómprense muchos paquetes de pilas. Esa madre chupa pilas, como no tienen una idea. Y una lamparita. Eso es muy útil. Porque no pueden jugar. Sí, porque no pueden jugar de noche. No, no, para chupar pilas, el Game Gear o el Lynx. El Atari Lynx. Seis pilas y te duran como 4 horas, algo así. No, pero ¿saben cuál? Yo creo que una de las buenas versiones es la de 3DS. Y pueden checarlo. Y Zombie Berkeley dice: R-Type, el papá de Gradius y el abuelo de Axelay. Sí, ahí chequenlo. De verdad hay muchas versiones: 3DS, iOS, Android. Es un bonito juego. Seguro en algún arcade perdido. Busquen algún multijuego. Que siempre lo he dicho, no es la forma más padre de jugarlo, pero pues, es lo que tenemos aquí en México. Gracias a King of Fighters y a sus múltiples entregas piratas. Magic, la Magic Plus, la Magic Plus Ultra. No, de hecho fue con el Street Fighter 2, acuérdate. Sí, que rentabas un Shoryuken y salía barras de Shoryukens así. Sí. Y de Hadoukens y está bien. Sonic Boom. Y salían como 4 Sonic Booms. Pues sí, ahí denle una checada, un juego muy bonito, la verdad. Y creo que les puede gustar para que conozcan un shooter clásico. Nada como empezar con R-Type, de ahí síganse con Gradius, Aero Fighters 1 y 2, Ikaruga, que es un juego dificilísimo, pero pues sí son bien recomendables. Y Axela, y le siguen con Axela. Sí. Oye, de hecho es un juego difícil, ¿eh? Aquellos que dicen, sí, yo soy bien pro y no sé qué, jueguen R-Type y después me dicen. Y les va a ayudar para los reflejos, para muchos juegos, ¿eh? Sí. Como requieres mucho reflejo, les ayuda mucho para los juegos de pelea. Por ahí para que tip, para que practiquen. Es muy importante también. Dicen, nomás que ya no es canon, que Darth Vader y Skywalker entrenaban con R-Type. que deja de meter con calzador esta sí, armadura. Sí, no, ya. Voy a intentar ya hacerlo una vez más. Y fíjate, ahorita me está acordando porque en el fin de semana pasaron en el canal de Disney el Nintendo World Championships 2015. Y les estuvieron pues poniendo juegos actuales, pero donde muchos de los jugadores sufrieron fueron con los clásicos, con el Mario Maker y con el con el Balloon Fight. Es que el Mario Maker sí tiene, bueno, no sé, a mí lo que me afectó mucho en el Mario Maker, ¿cómo se dice? Que tú ya tienes a Mario medido de cierta forma, pero como que ese contraste entre verlo versión viejito y verlo versión nueva, como que no sabes, no sé cómo decirlo, como que ver los sprites de diferente me hizo medirle mal a algunos saltos, algunas cosas así. Entonces, y obviamente como estos están hechos para, pues, para fregarte, pues sí también no son como que nomás vas avanzando y ya, sí tienen su... No, su y cada Mario cambia, cada sprite es... Cada animación es distinta. De hecho, el Mario de Wii no se mueve igual que el Mario clásico. Ah, sí. Tiene animaciones y sí lo tienes medido de 8 bits o el de Super, ¿no? Uh-huh. Yo más bien el problema de Mario Maker, ya que estamos en este tema, es que la gente según hace niveles, pero hace niveles para trolear. Sí, no hacen, puro no hacen sádico. De niveles. No lo hacen para así, divertirse. Voy a poner 100 tortugas una de otra encima de otra. Soy bien original. Sí. Y abajo con picos y solo tienes un lugar para brincar. Y es como, ok. Eso no es el tema. El tema es que hagan niveles bonitos con su dificultad. Uh-huh. Y no que pongan miles de tortugas y un Bowser volando con otros 5 atrás y uno gigante y una bala de cañón que rompa todo el escenario. O sea, no, está mal hecho. Y pues yo ya se les había dicho, no es un juego, es una app. Sí, si quieren pagar una app. Les van a robar sus niveles. Creo que para el nivel de la calidad, creo que lo que te piden para subirlo es que lo puedas terminar tú. Ajá, que lo hayas pasado tú. Sí, sí. Pero sí, de hecho, que no pases tu propio nivel. Tienes que, de hecho, para publicarlo tienes que pasar tu nivel y ya lo publicas. Y aparte, para desbloquear cosas tienes que estar que haber completado cierta cantidad de niveles y te van desbloqueando cosas. ¿Tú tienes Mario Maker? Sí. ¿Y lo juegas? No tanto. Yo juego Splatoon. Yo soy nivel 42. No, y apenas estoy jugando Smash porque fue el último juego que compré. Smash ya están del año pasado. Sí, pero a mí no me importaba. ¿Y si le habías ganado a alguien? A veces, así, nada más ellos llegaban en segundo lugar. Okay. Practica con el Crush. Con el permiso de Cosmo, con el permiso de Crush, con el permiso de Alfredo, de Celestar. Es más, se me hace una reverendo. Ahí le dejo. Como dicen, está de la Suprema. Ándale. La Suprema. Todo lo supremo. No, a mí no me gusta Smash, la verdad es que yo lo tuve. Y soy, aparte que soy re malo, la verdad es que. Lo que no entiendo es por qué lo hacen competitivo. No siento que sea un juego competitivo. No, es un juego divertido. De hecho, por eso. Exacto. Es un juego para el rebane. Pero se lo toman muy en serio. De hecho, yo cuando juego, pues cojo el modo de para diversión, no para. Sí, el de por gloria no. No, el de por diversión está chido cuando son 4 o 8. Sí. Ese sí se pone bueno. Sí. Pero ya, eso de que. Yo soy mejor que tú. Lo curioso es que yo siempre escojo personajes que nadie escoge. Y además, fíjate, está tan desbalanceado que tiene personajes vetados de los torneos. Entonces, ¿qué onda ahí, chavos? Sí. No puedes ser competitivo si no puedes escoger a alguien. Pero bueno, entonces, que vamos cerrando R-Type. Pues, sí, vámonos al segundo juego que también está bien bonito. Pues un divertidísimo shoot'em up que de veras tienen que probar para que tengan conocimiento completo de este género, y un juego que a final de cuentas es bonito. Vamos a la canción del juego sorpresa. Ya saben, si la adivinan pueden escoger la canción que pongamos al final. Pues escucha la música. Ahorita regresamos. We'll be right back. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical. A ver, veamos a ver si alguien pudo adivinar la música de este juego, que la verdad está muy padre la música. Sí. Bueno, claro que dijeron que es de un juego de SNES, que le recuerda un juego de SNES. Tierra Plana dijo eso. No. A ver. Ah, sí. El que dijo fue Dios Dinero. Sí. Dios Dinero. Saludos a Dios Dinero, que ya llegó. Sí. Vamos a hablar de Turrican. Específicamente de Mega Turrican y Super Turrican. Las versiones de Genesis y de Super Nintendo. Y con una pequeña introducción también de lo que es los Turrican originales, que esta saga de juegos run and gun o de disparos, que surgió pues para la Commodore 64, fue el primer juego, y la verdad ya en esa plataforma, que tenía sus limitaciones, se veía muy bien el juego ya desde esa, y es un juego muy apreciado no solo, sobre todo en Europa, y de hecho es muy, tiene una identidad muy europea. De hecho es como la respuesta a Contra, o a su versión de Contra de Europa. Un juego que está muy bien logrado, y sobre todo que destaca en su presentación, tanto visual como de música, y sus mecánicas están muy bien implementadas, ya que agarra muchas de las buenas cosas que tenían ya muchos juegos clásicos, como dijimos, como Contra, o también como se me fue el nombre del tipo que trae un arma, un brazo que se extiende. Bionic Commando. Bionic Commando también. Entonces ahí trae varias, agarra muchas mecánicas interesantes. Y bueno, pues ahora sí vamos a lo que es la introducción del juego. Nada más quisiera de Dios Dinero que nos deje su canción para ponerla al final. Turrican, esta saga de juegos creada por Manfred Trenz, que fuera empleado en ese entonces pues de la compañía que pues publicó la mayoría de los juegos de Turrican, de la saga de Turrican, Rainbow Arts. El primer juego fue lanzado en 1990, como ya dije, para la Commodore 64. Sí, en aquellos formatos de cassette magnético, donde pues la premisa de historia es el clásico enemigo, villano, emperador, conquistador, de su imperio acá, oscuro, que pues va apoderándose de y esclavizando a diferentes planetas. Eso suena como Star Wars. Sí, ¿verdad? Ay, tenías que sacarlo de nuevo. ¿Ves? No lo hice yo. Se nota que ya van a estrenar la saga. Chido, la película. Bueno, y Y pues para defender a... Y para derrotar más bien a este villano, pues surge el clásico héroe. En este caso, en una forma de un héroe que trae una armadura de poder, pues que le va a dar muchas habilidades, que como dije, habilidades que tanto de disparos tipo de contra, un lazo que se extiende para llegar a lugares lejanos con Bionic Commando, e incluso también basándose en Metroid, de la armadura de Samus, también esta armadura se puede hacer bolita y así rodar y dejar bombas en el camino, igual que esta Samus. Entonces pues aquí se ven muchas de las inspiraciones que agarraron de todos estos juegos pues para hacer que al final de cuentas aunque se basó en muchos de esos juegos, tiene su propia identidad y supo implementarlo de forma distintiva. Y algo que hay que resaltar de toda esta saga de juegos es la presentación visual y la gran música que tuvieron todos los juegos, que desde el primer nivel se te queda muy grabada. ya como que la incluso la empiezas a tararear. Y bueno, ya pasando a cómo fue la secuencia o la surgimiento de los juegos, pues el primer Turrican, como dije, fue para como 64. El siguiente Turrican, el Turrican 2, lo lanzaron para la siguiente computadora de Commodore, que era la Amiga. Y el Turrican 3 tanto salió para la Amiga, pero también hubo una adaptación para el Genesis o Mega Drive, conoció como Mega Turrican. Y el Super Turrican, que es un como que una mezcla, porque es un poco como el Turrican 3 y un poco también como el primer Turrican, porque muchos de los niveles y muchos de los poderes se retoman del primer Turrican. La armadura, de hecho en las portadas se ve muy padre, es de aspecto metálico, así cromado, como Caballero del Zodíaco, ándale, algo así, pero espacial. Si obviamente las portadas fueron variando, supongo que por diferentes artistas como lo interpretaban, porque en algunos el héroe trae una con un tipo de ametralladora sosteniendo en la mano, y en otras versiones el cañón sale de su brazo como Mega Man. Ándale, es el Megazord de los Power Rangers también. Y pues también algo distintivo de, ya nada más para cerrar un poco esta introducción de los juegos de Turrican, es que es parcialmente lineal el juego, ya que los escenarios, los niveles son bastante extensos, pero puedes recorrerlo a lo largo y ancho, puedes ir y regresar a lo largo de estos niveles, que son bastante largos, entonces no son completamente lineales. De hecho, muchas veces parecen un laberinto, aunque van a estar muchas veces marcados de alguna forma el camino por donde tienes que seguir, sobre todo en la versión de Super Turrican. Te ponen, por ejemplo, unos señalamientos que dicen exit, como para que sepas para dónde tienes que irte moviendo. Y pues básicamente esto es la saga de Turrican. Y pues hablemos ya un poco más de lo que es Mega Turrican y Super Turrican para el Genesis y el Super Nintendo. Que comience Kike si quiere. Mira, este juego bueno, está raro, como dice Sorcerer. Yo no... Es un juego que yo no conocía tan a fondo, no jugaba tanto, porque este juego no estaba donde yo acostumbraba ir a rentar mis juegos de Super Nintendo, que era el videoclub más cercano aquí a mi casa, o no, a la casa de mis papás, que estaba ahí como a dos calles y era donde prácticamente rentaba todo. Estaban bien baratos los juegos y ahí es donde conocí muchas joyitas del Super Nintendo. Este juego no lo tenían ahí, pero me acuerdo que me lo prestaron en la secundaria. Y sí me gustó, recuerdo que casi lo acabé, pero me acuerdo que estaba muy difícil, entonces como que no sé qué me pasó, que en ese momento no captaba. Y después mucha gente me lo estuvo recomendando, que si lo tienes que jugar, es un juegazo. Y ahora que tuvimos la oportunidad de estarlo revisando, dije, rayos, ¿por qué no lo rejugué en su tiempo? ¿Por qué no lo descubrí después? O me explico, es un juegazazazo. Y sí se siente diferente, y bueno, pues es porque el grupo que lo desarrolla es alemán. Y entonces sí te das cuenta como que... No sé una cómo decirlo. Una sensibilidad única de los europeos, ¿no? Que tienen para hacer los juegos. Es que no sé cómo describirlo, pero sí se siente que no es un juego japonés, pero tampoco es un juego gringo. Entonces como que... no entendía yo, ¿no? Como que se sentía raro. Y ahora que lo dices, es cierto, pues es un juego europeo y realmente no hay muchos juegos europeos que yo recuerde que así como que me gustaran o que pueda recordar. Y sobre todo que llegaran al continente americano, porque muchas veces nada se quedaban allá. Sí, esa es otra, porque por ejemplo este juego creo que incluso se intentó vender como Soldado Universal. Y como que, ¿what? Entonces nada que ver. Pero bueno, retomando ahora sí y volviendo al juego, ahora que tuvimos la oportunidad de estarlo jugando, está hermoso el juego. Al menos yo estuve jugando, yo ya saben que yo soy fan, yo soy un Nintendero de closet, entonces la versión que estuve jugando fue la de Super Nintendo. Me encantó cómo se escucha, Incluso creo que el juego por ahí dice que trae sonido Dolby. No tuve la oportunidad de probar eso. Pero me encanta la música. La música desde que empieza el juego está bastante bien llevada. Le exprime al máximo el chip de audio que trae el Super Nintendo, que recordemos que se lo hizo Sony. Entonces se escucha genial, se escucha bastante bien. Y la movilidad del personaje es bueno, es rapidito, es como un run and gun, pero un poquito más torpe, sin ser molesto. O sea, creo que se juega bien. Creo que yo lo hubiera hecho incluso un poquito más rápido. Pero pues es que es un run and gun y hay enemigos por todos lados. Y por lo menos el control sí te responde. Si acaso te digo, a lo mejor lo hubiera hecho un poquito que corriera más rápido el personaje, pero bueno. Igual que en los otros juegos de shooters, hay power-ups, destruyes enemigos, van soltando power-ups y los vas tomando para ir mejorando y cambiando tu arma. Los escenarios creo que aprovechan bastante bien las bondades de la consola. Igual tenemos otra vez los fondos detallados, bonitos y que se mueven a diferente velocidad que tu fondo principal. Sprites muy bonitos. Y no, hombre, los enemigos están fregoncísimos. Incluso si te fijas, el personaje es un sprite, pues no es un sprite pequeño, es un sprite, digamos, que suficientemente grande como para que le pudieran haber hecho, bueno, como para el detalle que le pusieron, ¿no? O sea, sí le pusieron bastantes detalles al traje del personaje. Y así como está detallado él, están detallados todos los enemigos, tienen su encanto. Y pues vemos que los bosses son de buen tamaño, como lo miran los juegos de Super Nintendo, aprovechando, te digo, las bondades del sistema. Y y pues que siempre hay movimiento en el juego. Creo que se me alcanzó a lentear una u otra vez, pero en general no sé si a ustedes les pasó eso. Y bueno, creo que hasta aquí le voy a dejar por mientras. Nada más, porque ya que estás cubriendo el de Super Nintendo, igual y explica un poco lo que son los controles, qué tipo de movimientos tiene el personaje. Pues obviamente tú lo controlas con la X, disparas, Oye, ¿te cortaste o qué onda? Que no te escuchamos. Creo que se cortó, Kike. Bueno, das mencionar que aparte, por ejemplo, un tercer botón lanza un rayo, así, rayo como de esos de eléctricos, que paraliza a los enemigos y que puedes girarlo en 360 grados, según recuerdo. Es útil precisamente para congelar muchos enemigos, porque en sí no hace mucho daño. Y pues para abrirte camino, sobre todo cuando no, porque una limitante que tiene el personaje en Super Turrican es que nada más puede disparar hacia un lado o hacia el otro, no puede disparar hacia arriba o en diagonal. Entonces muchas veces para disparar a enemigos que están arriba tienes que brincar y dispararles, y el rayo ese te sirve mucho para enfrentar a esos enemigos. Aparte de que, pues como dije, tiene esa habilidad tipo Metroid donde el personaje se puede hacer bolita. Nada más que en este caso, el personaje, al hacerse bolita, no se puede quedar estático, sino que todo el tiempo está rodando para un lado o para el otro, y de hecho se pone a rebotar mucho y puede ir dejando minas en el camino. ¿Metroid? No, digo en este de Turrican, el personaje. Por eso, pero es Metroid. Digo, como, es igualito a Samus. Sí, y aparte de que tiene la cualidad de que también puede brincar encima de los enemigos, caerles encima y impulsarte con ellos y les haces daño, que es algo que no te esperarías. Bueno. Este juego, ya regresó Kike. Bueno, ya volví. Ya terminé de explicar lo que son los controles. ¿Le dijiste que brincabas como Mario Bros? Sí, de hecho ya acabamos de presentar el juego, ya nos vamos. ¡Ey! ¿Por qué? No es cierto. ¿Pero le dijiste que brincabas como Mario Bros? Como Mario Bros. ¿Que les puedes caer encima a los enemigos? Ah, sí. Eso sí me hizo tan raro. en un juego de este tipo, que dije, órale. Sí, porque te no ayuda. No es como que una mecánica propia de este tipo de género, ¿no? Del run and gun. Ajá, se me hizo algo muy particular y te ayuda, ¿eh? Sí, porque luego hay mucho enemigo en el piso y es como te la pasas. Y bueno, ya con esto, pues dándoles a grosso modo lo que es el Super Turrican. Y ahora sí, le cedo la palabra a Paco para que nos cuente ya más ampliamente del Mega Turrican. Está horrible. Bueno, primero que nada, Super Turrican es una versión inferior a Mega Turrican. ¿Qué te pasa? Explícame por qué. Tiene bonitos gráficos para un Super. Es así como lo básico. Ya saben, el típico efecto de que te pongo algo enfrente para que sientas profundidad. Peleas contra la Master Hand Smash. Es una mano así metálica que te avienta así puñetazos. Y el jefe final es un Xenomorph. Muy bien diseñado, por cierto. Y de hecho parece la boca de Contra. Pero eso también sale en el de Super. Todo era Contra. Ajá, por eso, no, estoy hablando del de Super. Ah, ok. Porque en el otro juego es un enemigo muchísimo mejor. Ahorita te voy a decir quién es. Bueno, Mega Turrican apareció en el 93, pero fue distribuido hasta 1994 por la legendaria Data East, la que me dio mi primer juego de Nintendo, que fue Robocop. Bonito el juego, por cierto. Nunca hemos hablado de Robocop, ¿verdad? Del arcade. Sí, del arcade. Ay, no, del de Nintendito, ¿no? Y el ¿verdad? De NES, sí, le echamos tierra, le llovió. A mí sí me gusta mucho, fue mi primer juego, realmente, cuando llegó mi Nintendo. Así me olvidé de todos los juguetes, todo, porque yo dije, no, esto ya es lo mío. Bueno, tiene múltiples power-ups el muñequito este, que es el Megazord, parece Voltron, pues lo que quieras. Es un mono genérico, es más, parece Michael Jackson en su película, cuando se vuelve robot. No estoy tan seguro de que no lo sea, que agarra una estrella y ya ven que se convierte en robot. Michael, pues podría ser Michael Jackson este robot. Tienes escudos, tienes el gancho este, que es un añadido muy interesante, que realmente es como Metroid, sinceramente. También te haces bolita con Metroid. Si se fijan, el diseño también es súper noventero. Así es, extremo, es así como, como exagerado. También está muy alienígena el asunto. También podrías poner un personaje de Contra y correría súper bien ahí. Puedes destruir de cristales. Hay como unos contenedores con enemigos. Y si los destruyes, también puedes destruyes el cristal. Eso se ve un efecto muy bonito. Pues la barra de energía que están los dos. Y peleas contra Galactus. ¿Es es lo que te iba a decir? El malo maloso. Es Galactus. Perro Galactus. Ajá. Sí. Qué cuatro fantásticos. Ni que nada. Turrican le gana. Y cuando le ganas en su primera versión, que es una cabezota, sale así como en pequeño y te avienta bombas de sus axilas. Bueno, es de sus codos, pero parecen de sus axilas. Estoy viendo imágenes del de Mega. Oye, tiene el otro, es como una especie de robot. Se parece al ED-209. Sale antes. Antes de que te enfrentes al malo maloso del final. Ajá. Y otro que es como, que me recuerda mucho el escenario este de Contra 3. Cuando sale el robot este que abre el fondo, así que encaja las manos y... Sí, los escenarios te digo que son muy alienígenos, muy muy Contra. Pero está muy bonito y neta corre increíble, corre como mantequilla el juego. Y me pareció muchísimo más rápido que el de Super, con mejores gráficos. Perdón, la verdad es que lo vi diferente. Pero la música no está mejor, la verdad es que la música de Super es muchísimo más bonita. Pero son diferencias muy sutiles que le cambian mucho el juego. Y el hecho de que pelees contra Galactus en el jefe final del Mega Turrican, pues sí es como raro, ¿no? Porque el alien está padre, pero el alien no representa mucho mucho reto. Y aquí Galactus, pues más o menos, pero el diseño está muy bonito del personaje. Está imponente porque es una cabezototota. Y tapa toda la pantalla. Sí, sí. Pero sobre todo debe resaltar la agilidad que te da el que tengas en esa versión lo que es el lazo, el que avientas como en Bionic Combat, donde pues como luego llegas muy rápidamente a muchas plataformas, entonces eso le da mucha agilidad al personaje. sí te digo que te abre una forma nueva de gameplay que en el otro no está, de hecho. Y los escenarios aquí se ven como más llenos de vida, más ambientados, que los otros pues se ven como un juego normal de Super, ya sabes, el pues pone aquí el fondo de Alien y ya, ¿no? Y bueno, pues hay que resaltar lo que más brinca la atención cuando experimentas un Turrican, que es la música, la hermosa música que tienen todas las versiones, incluyendo las de Commodore 64. Qué bien lograda está, hecha por Chris Welsbeck, y que él prácticamente hizo todas las soundtracks de todos los juegos de Turrican, y que brinca mucho la versión de Super Nintendo, la de Super Turrican, porque aparte le metieron efectos de Dolby y todo el relajo. Entonces se escucha muy bonita toda la instrumentación y todo el efecto de sonido. Y la... Oye, es curioso que los juegos sean tan diferentes cuando los fueron hechos por el mismo game designer. Y es que también un poco se basaron en diferentes versiones de Turrican. Y entonces también por eso a veces sí se ven ciertas diferencias. Nah, pero hasta la portada de Mega Drive está más bonita. Se ve más como más violento. Y bueno, continuando con lo de la música, es una música muy bien lograda, que de hecho hay los fans de Turrican, es algo que siempre apreciaron, tanto así que en 2012 el propio creador tenía la inquietud de hacer un remix, una remasterización de toda la música de Turrican, y pues se lanzó a crear un Kickstarter para sacar esta remasterización de los soundtracks. ¿En serio? Sí, y en poco tiempo no solo logró su meta, sino que duplicó la cantidad de fondos que necesitaba para hacerlo. Y que va a sacar dos discos, entonces. De hecho, terminó saliendo como Turrican Soundtrack Anthology, que es de 4 discos. ¡Hala, Mauser! Que comprende toda la música de todos los Turricans. Estamos hablando de Chris Hulsbeck, creo que se llama. Sí. Oye, pero ese compa hizo la música de todos: del 1, sí, del 2, del 3, del Mega y del Super 1 y Super 2. Y es más, su chamba es esa, él es músico en Factor 5. Y y pues con estos soundtracks lo que hizo fue pues utilizar herramientas de edición y de composición de música actuales, pues para mejorar todo el sonido. Entonces es una compilación de soundtracks que la verdad vale mucho la pena por sí sola, incluso si no has jugado los juegos, tener la música está muy padre, y de hecho se puede conseguir el Turrican Soundtrack Anthology en descarga digital. ¡Hala! ¿Y por cuánto, qué? ¿Cuánto y por qué tan caro? Según leí por ahí está en $10 por disco, que son 4. Vayan y apoyen y cómprenlo, está muy barato. Y la música está muy chida. O sea, realmente yo tengo poco disfrutando buena música en los videojuegos. Y creo que ese es un título que realmente vale la pena eso. Vale la pena tener su soundtrack. Tiene temas muy bien, muy frenéticos. ¿Será que es el tipo de música que me gusta, muy frenéticos, que te ayudan a ambientar este tipo de juego? Que sí te hace sentir que estás corriendo por todos lados. Muchos enemigos, sentir eso de la adrenalina y la presión. La música sí está muy buena, está muy bonita. Paco, no sé si tienes algún comentario. Pues jueguen el de Mega Drive, la verdad es que es un gran juego. El de Super pues está bien, pero sinceramente creo que, como alguna vez lo dijimos con la versión de Castlevania, el Drácula X Chronicles y el Rondo Blood, la versión padre es la que nunca tuvimos aquí y que es muy difícil de conseguir. Igual aquí, la de Mega Turrican es la onda. Hay muchísimos ports para otras consolas, pero creo que pues esas son las que deben de probar. Y la música, creo que sí vale la pena lo que mencionan, dicen $10, ¿no? Por disco. Pues un juego de ahora, un juego digital, y les van a dar un disquillo que está muy bonito. Igual, si quieren ver hipsters, miren, yo compré Super Turrican. ¡Ay, qué es eso! Ah, es un juego que tú nunca has jugado, idiota. Así a mí se me hace que le pusieron más amor a la versión de Mega Drive o este, ¿cómo el más se conoce esta cosa? Genesis, ¿no es el Genesis? Sí es. Este, porque es una consola que se vendió mucho en Europa. Claro, así como sí. Aquí en México y América le tenemos más cariño al Super Nintendo. Pésele a quien le pese, un saludo ahí a los que les gusta Sega. No lo desprecio, la realidad, era difícil conseguirlo aquí en México. Sega fue europeo y brasileño. En Gringolandia también sí se vendía, pero aquí en México y Latinoamérica no tanto. Aquí en México era Super. Y en Estados Unidos más bien competía con Nintendo. Sí, sí competía, porque sí lo distribuían. Y en Europa dominaba prácticamente. Sí. Sí, exactamente. Pero yo creo que por eso le pusieron más cariño a esa versión, porque lo que estoy viendo es que es prácticamente el mismo grupo, o sea, el mismo equipo de desarrollo, era el mismo, nomás como que, ¿sabes qué? Ahora lo vamos a sacar para Super, ahora lo vamos a sacar para... Había más lana. Había más amor, más cariño. Pero... Oye, y la chica que hizo el arte de las portadas es una chica, se llama Julie Bell, está guapetona. Todos googleen Julie Bell. Al ratito lo hago. Pero les digo, pues aquí le tenemos mucho amor al Super, al NES, y pues todos de todos sabemos lo que pasó con esa guerra de consolas, ¿no? Que Nintendo se los abrochó. Pero pues ahora lo que rifa aquí pues es pues ya es Xbox, ¿no? Creo que es la consola que más se vende aquí en México. Sí. Sí. Y el otro año se va a vender más porque Gears. Porque Gears. Ay, Gears of War está súper valorado. No, no es cierto. Es una buena franquicia. A ustedes les gusta, adelante. Aunque. Que es súper fan. Aunque hay tres razones por las que yo creo que el Xbox se vende mucho. Primera, los títulos. Está más barato. Sí, está mucho más barato, que es la consola más barata. Segunda, el tipo de juegos que trae. Sí. Los FPS que muy a mi pesar son los más populares actualmente. Pero ¿por qué barato? FIFA se cuesta 9,000 pesos. FIFA y cuesta 7,000 pesos, Paco. ¿Y cuánto cuesta un PlayStation 4? O 8,000, ¿no? Pues o 7,500. Están en lo mismo casi. Y tercera razón que mucho les pesa, pero es la verdad, que el Xbox es más pirateable. No, pero yo creo que ya la gente ya no es pirata, ¿sabes? O sea, los que realmente están en esto saben que es un hobby caro y a lo mejor te conformas con unos 6 juegos al año. Pero pues es que yo creo que aquí lo que rifó del Xbox es que de entrada que nos dio nuestro lugar como industria, como México, ese fue una de las claves, el pensar tener un juego doblado en nuestro idioma era impensable. Y de pronto escuchas la voz de Picoro y mierda, y todo este asunto es ahí, güey. O sea, el servicio de técnico, de que oiga, mi Xbox se quemó. Ah, sí, te lo cambio, ¿no? A veces nos pasa, le mandamos otro. Sí. Lo chistoso es que dices eso de que, sí pasa. yo tengo la teoría de que tienen así como montones de Xbox, así una montaña. Y se ponían a jugar golf así en las montañas, en unas bodegotas. Sí. Y van a decir, oiga, se quema. Ah, sí, le mando otro. Sí, es que, Aureliano, échame otro. Es que lo que pudo haber sido la caída de Xbox 360, Microsoft lo vio como una oportunidad, güey. O sea, en México, ¿quién fregados te iba a cambiar tu consola? No, te iban a mandar a la mensajería para que vaya a tu casa. Pues por la que consola nunca... y que le ibas a recibir, y además cuando la recibías te daban un año de garantía, te daban tres. ¿Tres? Te daban 3 años extendidos. Según yo era uno, pero si te dan 3, qué fregón. Así como que ya hasta querías que se te dañara para que te la cambiaran por una nueva, ¿no? Sí, ya quémate. Sí, exacto. Entonces no, te daban 3 años de garantía extendida. O sea, ¿quién fregados hacía eso en México? Y los triciclos Apache. Bueno, uno, no, pues es dura. ¡Un año de garantía! ¡Apache! Oye, pero, o sea, lo que pudo haber sido su destrucción de ah, pinche consola defectuosa y la Mauser, pues lo usó a su favor y se hizo respetable. O sea, realmente, ¿ustedes han hablado del servicio telefónico de Xbox? Claro. ¿Y cómo te atienden? ¿Te atienden bastante bien, a poco no? Claro. Sí, o sea, es algo que es impensable. Es el mejor servicio técnico que tenemos en México. Sí, exactamente. Pero te digo, fue que nos toman como industria. Uno. Dos, el servicio técnico de oiga se fregó mi Xbox. No se preocupe, joven, yo le mando lo nuevo. Y 3 años más, casi te la succionaban. Y número 3, el juego en línea. Sí, el juego en línea fue un pilar de Microsoft en la generación pasada que pues hizo que vendieran 90 millones de consolas, ¿no? Pegaditos sí. al PlayStation 3 ya al final, pero esos 90 millones no le quitan nada, ni le quitan mérito ni nada, pero fue una gran consola y para jugar en línea era el Xbox Live, no había otra. Sí, la verdad es que cumplió, ¿cuánto? 10 años, ¿no? Hace un mes. 10 años ya. 10 años. En febrero del 2005 que llegó aquí a México. Sí, entonces pues... ¿por qué empezamos a hablar de eso? No sé, fue interesante. Pero bueno, regresando ya a lo de Turrican. Pues, y ya para empezar a cerrar. Ah, bueno, para que también sepan que también hablamos de otras cosas, no nada más hablamos de juegos retro. Sí. Sí. O sea, sí vemos las noticias y todo eso, ¿no? Y sí jugamos juegos de ahora, pero sí. Nos gustan mucho los juegos de antes. Pues Turrican, además, por ejemplo, hay dato curioso. Que hubo una versión de Super Turrican para el NES. Que nada más... Se llamaba ¿Sí? Super Turrican, pero pues es el, digamos, el Turrican normal, por así decirlo. Entonces, imagínense un juego que en la mayoría de sus versiones pues se veía muy bien. Pasado al NES, como que te quedas ando manches. Qué raro se ve eso. Oigan, y con el cliché de las armaduras, ¿no? De los robots en todos los juegos de esa época. Todo era robótico, metálico, con... Sí, con naves, espacial, todo era como ese asunto, ¿no? Pero... Es algo de moda. Pero bueno, este juego, a final de cuentas, se me hizo interesante porque mezcló muchísimas cosas de diferentes juegos de forma correcta. Es que parece, tiene detallitos de plataforma, así, detallitos, pero es un run and gun. Y es un shooter, o sea, está rara la mezcla. Y parece lineal, pero luego de repente te tienes que poner a explorar. Sí. No es lineal, es como muy... Por eso, o sea, parece lineal. Pero tampoco es así, don exploración, ¿verdad? Ajá, pero o sea... No, está limitado. Está balanceado. Claro. Sí, exacto. Ajá. Pero es una mezcolanza rara, ¿no? Sí. Digo, rara, pero funciona, está chido. Sí, o sea, le metieron mucho de todo y en su justa medida, a final de cuentas. Exacto, toma un poquito de aquí, poquito de allá, vamos a cortarle aquí, cortarle allá. Yo creo que eso fue bien. lo hace especial y tan particular. Y a final de cuentas es una saga de juegos Turrican que se convirtió en una saga de juegos de culto y sobre todo muy apreciada y recordada por los europeos. Que pues obviamente fue donde principalmente se lanzaron a todos los juegos de esta saga, ya que pues como fueron creados allá, ya acá el continente americano llegaron ya tardíamente muchos de esos juegos. Y pues una saga de juegos que no importa la plataforma en la que la juegues, la verdad valdrá mucho la pena. Y para que la tengan siempre en cuenta y sobre todo también para que consigan el soundtrack, que es hermoso. Entonces, pues eso es Turrican y específicamente Super Turrican y Mega Turrican. ¿Algo más que quieran agregar? Yo creo que chequen las dos versiones. Ahora que se puede, encuentren la forma de jugar ambas versiones y ustedes decidan. Obviamente ya dijimos como era la consola que le... por eso empezamos a hablar de Xbox. Como era la consola que le tenían más amor, y ellos siendo europeos, pues por eso tiene cosas que no tiene la de Super Nintendo. La de Super Nintendo no es mala, pero ya viendo estas cosas que sí le pusieron a la de Mega Drive, vale la pena que revisen ambas versiones y sean ustedes el juez y digan sí, esta está mejor o que no compitan. También eso está como que muy de moda, de que no, sí, que el PlayStation 4 es mejor que el Xbox. No compitan, juega el que más te guste ya. Cierto. Al final los que ganamos somos nosotros y yo, porque además no solo tienes un juego, sino que tienes dos juegos de tu Rican, entonces puedes divertirte dos veces. Ganan los videojuegos. Exacto, entonces aprovechen ambas versiones, búsquenlas, conózcanlas, pero sobre todo jueguenlas. Así como tú, deberías de jugar. Sí, voy a buscar esa, la de Mega. Renuncia a tu trabajo. Ojalá, para renuncio. Poder jugar. Me voy a dedicar a jugar videojuegos todo el tiempo. Te vuelves un pro. ¿Y luego vivo de eso? Te vas a la liga de Halo y ganas y ya. Pero tendría que asegurar mis pulgares. Bueno, primero gano un torneo. Luego primero le gano a Lack. Nos puso una arrastrada. Pero sí, bueno. Pues, yo creo que concuerdo con la idea de Quique. Grandes juegos. Yo digo, son mejores. Es la costumbre de la guerra de consolas. De esas épocas que siempre Sega versus Nintendo, pero sí tiene razón, tienen muy buenos juegos y cerrarse a una experiencia es limitarse a uno mismo. Así que pues chequen los dos. No sé bien si sea fácil conseguirlos ahora. No me parece un juego complicado para Super, el Super Turrican, porque lo vi en muchas ocasiones ahí olvidado en un rincón. De hecho yo lo conocí rentado. ¿Tú lo conociste rentado hace cuántos años? Hace 15, yo creo. ¿En el videocentro ibas a rentarlo o en el videocentro así particular? Videocentro. ¿Videocentro? Ya la gente no sabe qué es un videocentro. Cállense. Es el pudiente. A mí yo no podía rentar ahí porque estaban bien caros. ¿El macro videocentro? Ándale. Para los más jóvenes, los videocentros eran locales donde te rentaban juegos y películas. VHS y... Betamax. Y si era uno chafita, tenían un cuarto prohibido para adultos. Y también rentaban videojuegos. Y ya cuando eras millonario, ya te ponían DVDs. Cuando ya eras muy millonario, había una sección de DVDs. Decían, ¿qué es eso? Pues es el futuro, decían, el futuro. ¿Y cómo es que no tuvieron sección de Laserdisc? Ay, pues porque no. Nadie tenía Laserdisc, era horrible. Oye. Pero ya eso ya es flashback también, porque ya no existe, por ejemplo, la tienda del boletín. Ya podemos decirlo porque ya no existe la Blockbuster. Ahora es la D-Store. ¿Y tú ya rentan o ya no rentan? Ya no, ya es pura venta. ¿O sí? No tengo el gusto, pero según yo ya es pura venta. Entonces ya no existen esas cosas. Y como consejo, si encuentran un Blockbuster, métanse y róbenlos, porque están matando todo así. Lléveselo. No quiero, lléveselo, por favor. Ya nos los vamos a... Ya nos los vamos a ocupar, lléveselo. Bueno, pero también dame, bueno. Bueno, y nada más retomando ya para cerrar Turrican, Muscle Trends, el creador de Turrican, actualmente tiene su propia compañía llamada Denaris Entertainment Software, pero en un principio no pudo obtener los derechos de Turrican, ya que se los había quedado THQ, pero en cuanto desapareció THQ y ya no renovaron los derechos de la IP, Manfred Trenz pues ya se hizo de los derechos de Turrican, y es muy posible que en el futuro salga una nueva versión de Turrican. Ojalá. Estaba leyendo que estaban haciendo unos ports así manual, ¿cómo se dice? Hechos por fans, ¿no? Hechos por fans, exactamente. Sí, como uno que pero se nada llama Hurrican. Sí, pero nada oficial. Oye, tengo que retomar el comentario anterior, porque Zombie de Berkeley, que está bien activo en el chat, gracias, dice, vibrarás de emoción en videocentro. Dice que cantando con Vive Gaitán cantando. ¿De veras Vive Gaitán así ese comercial? ¿En serio? Se están quemando horrible con su edad. ¿Quién se acuerda de Vivi Gaitán? Deja tú, yo sé quién es Vivi Gaitán y yo no sé nada de novelas. Ya con eso te digo todo. ¿Todos saben quién es? Salía en Timbiriche. Que me acuerdo que hasta tenía su programa. ¿Ah, de veras? Hasta había su programa de televisión de Videocentro, ¿no? No, ya cámbiale de temas, asesinos. Oigan, pero es que también es flashback, como dijimos. Y ahí encontrabas pues las novedades y te fregabas y escogías un juego. Pues sí, así porque tienes que escoger por portada. De hecho. Y oye, te rentaban la consola, ¿te acuerdas? Sí, pero sí, sí estaba cariñoso. Si no la regresabas, sí te cobraban. Bueno, señor, pues venimos por su casa. Es que te rentaban videocaseteras porque no todo el mundo tenía videocaseteras. Ah, sí, y también. Te rentaban consolas. Tenían unos seguros para que no las abrieras. Uh-huh. Pero pues me cae que ya si rentabas juegos era porque tenía la consola. Claro, claro, claro. Sí, sí, claro. Pero nunca faltaba, nunca le ganaban al tianguis. Ah, no, porque es imbatible. Ahí, los precios del tianguis. Sí, más que hacías intercambio de juegos. Así es. Y yo me acuerdo que iba al videocentro los viernes, los sábados. Ándale, temprano. En los fines de semana. Y ya me decían, escoge un juego, ¿no? Para ti, para tu hermano. Que ibas ahí con tus padres para que rentas películas y ahí, ya tengo que... Rentabas películas como Terminator y esas madres. Que después ya salían en el 5 en el ciclo permanencia voluntario. De Canal 5. Y pues ahí en Videocentro es donde muchos conocí un chorro de juegos que de otra forma no hubiera probado, como I Boy and His Blob, Monsters in My Pocket, Attack of the Killer Tomatoes. Güey, pues con razón tronaron, pues puros pinches juegos que nadie quería jugar. ¿Cuál otra? Kakoma Night in Visiland y así. Me acuerdo que tenían juegos de los Muppets. Que eran educativos. Sí. De hecho eran los que nadie se llevaba, por ejemplo los chafas, ese y el de Dumpy. Mario's Missing y todo ese. Guácala. No, pues con razón tronaron. Pero bueno, ya vamos cerrando de este juego de la saga de Turrican, y pues una saga de juegos que a final de cuentas ya la recomendamos en demasía y que es muy relativamente fácil conseguirla porque salió para muchas plataformas. Entonces, y la verdad que vale mucho la pena porque sí está al nivel, yo creo, de muchos juegos de Contra. Incluso mejor que muchas secuelas de Contra, que la verdad está muy basura. Pues es que después del 3 ya es basura todo. Sí, de hecho tengo yo uno de PlayStation que no lo tengo porque no me pude deshacer de él. ¿Cuál? ¿El de Wii? ¿No probaste el de Wii? ¿Shattered Soldiers? No, ¿cuál era el de...? ¿El Neo Contra? No, de PlayStation. ¿Por eso? Pues esos eran... No, había otro antes, que era en 3D. ¿El de PlayStation 2 que era el Shattered Soldier? No, yo digo de PlayStation 1. Ah, no sé, yo no tuve PlayStation. Pero sí, estaba muy difícil y muy feo. Y bueno, ya con eso cerramos Turrican. Y pues vamos ya cerrando con un corte. Y pues ya para pasar las despedidas. Dios Dinero no nos quiso poner sugerir canción. Así que, ni moros. Entonces regresamos después de este corte. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. No, pero pues ¿para qué quiere a Burger Boy si tengo ya. El Cars? Ah, Cars. ¿Qué? ¿Está bien bueno el Cars? A mí ya me dan asco. ¿Ya volvimos? Ya, pues de hecho le estoy diciendo, pero ustedes siguen hablando. Bueno, vayan al Cars Jr. No, la verdad ya no me gusta el Cars Jr., ya me dan asco. Esas y Burger King como que no sé qué me pasó, es que ahora me robó la panza. Es que es la misma cosa artificial, que no sabe a carne. Bueno, vayan con su... hamburguesero de confianza. Sí, yo voy al de aquí a unas cuantas cuadras. Y ahí saben que es carne. Pero, sí. Pero bueno, ya estamos de regreso. Gracias a la bandita que nos está acompañando. Espero que no los hayamos aburrido. y que se hayan divertido, y pero sobre todo que les hayan dado ganas de jugar y probar o redescubrir estos juegos, porque la verdad son juegos que sí valen la pena. Ambos juegos, ambos títulos, son shooters muy a su forma de ser, muy a su estilo, pero son juegos que son buenísimos. Es más, piensen en un juego bueno más que eso, de buenos. Entonces, para que por favor los revisen, los chequen y se diviertan también, y ahí nos pongan en sus comentarios en el podcast, tenían razón, los juegos son buenos, o saben que están bien mal, no me gustó, o me gustó esta versión, o ustedes pónganle ahí su opinión, y con gusto lo vamos a estar revisando, porque aunque no lo quieran, Sorcerer lee todo lo que ustedes le pongan ahí, él lo lee, de verdad. Yo opino que pues deberían de escucharnos más seguido, todos los lunes. Bueno, cada 15 días. Chequen los juegos. Como dice Kike, si les inspiramos a jugarlos, creo que pues estamos cumpliendo con su trabajo. Y bueno, más que un trabajo, es un gusto el que estemos aquí. Son las 12:11 de la mañana y de verdad que no me causa conflicto estar platicándoles de nuestra pasión, ¿no? Que es compartir este tipo de juegos. También notaron que pues hablamos de otros temas también, no nada más son juegos retro. Pero pues necesitamos sus comentarios, su retroalimentación para saber que esto les gusta o no les gusta, qué quieren que le cambiemos, qué quieren que le pongamos. Entonces es muy importante que dejen sus comentarios en el post, ahí están los twitters, @kikikabuto, @sousereceta, @otro_nivel, @rctmx, para que nos puedan dejar ahí comentarios. Y pues muchísimas gracias por estar aquí en el Flashback 159, me parece. Otro lunes bonito, y vienen los especiales de diciembre, de Navidad, ahí a ver qué vamos a preparar. Y pues muchísimas gracias y que tengan un excelente martes. Kike, ¿algún comentario más? Sí, pues recomiendo que escuchen muchos podcasts, obviamente los de Reset, ya saben, Flashback, Cinemas, Lounge y Lounge Geek con Omar, y creo que por ahí hay un Push Star, no sé si ya volvió, sí, o no volvió. Sí, la semana pasada. Creo que volvió, ¿verdad? Entonces, sí. Escuchen los podcasts de aquí y escuchen podcasts en general. Les recomiendo mucho que vayan a La Podcastería, donde está nuestro compadre Hugo Q. Ahí van a encontrar muchos podcasts de todo. Está Podcastation y todos los podcasts de mi compadre Axe. Está el de A la Aventura con este Bosco. Está la presa de Daggett. ¿Cómo se llama el de Lucha Libre? No me acuerdo cómo se llama de Lucha Libre, pero hay uno de Lucha Libre. ¿Hay un podcast de Lucha Libre? Sí. Sí. ¿En serio? Un podcast de energía y ángeles y cosas de esas. Sí. Entonces, hay de todo. De tecnología, tecnología cruda, así de ingeniería. Está el Geek Clash Podcast, que ahorita está en un descanso con el buen Job Montoya. Hay uno nuevo que sacó a la gente de la podcastería que se llama Badulaque. No les voy a explicar qué es. Vayan, escúchenle, se la van a curar un rato. Están mis compadres de Celec y Star Podcast, ahí con Alfredo, con Venom, con Leighton y con el Domec. Entonces está chido. Zona Negativa, obviamente, eso es el buen Pollo Negatorio y toda su banda. El Dani, Arlín, el Beto. El Chincas con el buen Saku. A nuestros compadres del Retrocast, con Miguelón, con Juanito Calacas y el Necio. Hay muchos, hay bastantes. Ustedes métanse ahí a la podcastería y van a ver. Y por cierto, tuvimos posada el fin de semana pasado, estuvimos jugando un montón. Ah, escuchen Crossover también con buen Menco de IXN. Neta que si no ven los videos que hace IXN, se están perdiendo muchas cosas. Vean IXN y hay waifus. Hay chicas guapas hablando de anime y esas cosas. Entonces, hay mucho material. Ustedes busquen la podcastería en Facebook y van a encontrar un tesoro de podcast y videos y de muchas cosas. Ahí me están faltando nombres. Gamergencias. Hay un compadre que está estudiando en la Facultad de Medicina y le puso Gamergencias, Emergencias Gamer, no me acuerdo cómo le llama. Y ahí en la facultad están grabando su podcast mientras están haciendo sus guardias. Entonces, está chido. Fernando Pulido también, que habla de MMOs. Entonces, hay muchísimo. Entonces, vayan. Sí, ¿cómo se llama? Podcastation. Un podcast sobre podcast. Sí, el de Axe. Un saludo a Axe, que se vino de allá de Chilangolandia. Andaba por. O anda, creo que todavía por acá. Oye, fue a puras posadas el buen Axe. Un saludo a él. Sí, eso sí se agarró toda la temporada de posadas, ¿no? Sí. Que para aquellos que nos escuchan en otros países, las posadas Son las fiestas que hacemos. ¿Cuántos días son? Son 12, ¿no? 13. Ni sé, eso se recibe, pero son antes del 24. Sí, sí. Se supuestamente terminan el 24. Es una fiesta por día, según festejando las diferentes etapas de la del advenimiento de la Navidad. Ustedes y sus fiestas paganas. Oye, pero se ha deformado mucho eso de la sí. posada. La sí, posada pues... original es seguir a andar afuera en el nombre sí. del cielo, pedir posada, ¿no? Ajá. Y con tu velita y vas con los peregrinos. Ajá. Y supuestamente tienes que pedir posada 3 veces. Y en las primeras 2 te dicen que ni más. Y antes te dejan entrar, tienes que rezar el rosario y luego hay cena. Cena. Y bolsitas para los niños. Los aguinaldos. Y luego, y luego supuestamente eso se fue deformando a pura cena, y ya no hay cena, hay puros pisto, y luego ya no hay pisto, hay puros videojuegos, y hay piñata, y básicamente es un fiestón y un pretexto para ir a hacer fiesta. Hay karaoke. Y frijoles charros. Sí, y la piñata, es verdad, hay piñata. De hecho, hubo piñata también en la podcast. Ahí están los videos, ustedes chequenle, hubo video, hubo periscope, hubo fotos. ¿Y dónde busco los videos, Kike? Mira, la página de Selig y Star Podcast, todo junto, todo pegado, como dicen ellos. En Facebook ellos subieron 2. La podcastería va a subir otro. Al día de hoy estuvieron saliendo varias fotos. Que, por cierto, yo ni pude tomar casi ninguna porque estaba por ser el organizador. Sí, exacto, estábamos ahí. El Hugo Q se rifó porque llevó regalitos. Órale. Y hubo rifa, hubo piñata, hubo Smash, hubo retas, hubo Halo, hubo... Se puso bien chido, ya me dieron ganas de hacer otra posada, como dijo él, a lo mejor a mediados de año, junio, porque una posada al año no es suficiente. Yo creo que sería bueno ir haciendo varias reuniones así. Pero bueno. Entonces, pero bueno, así es brevemente. Esa es la larga recomendación y anécdota que cuenta. Sí, breve así, breve. Sí, recomendación. Chequen la podcastería y hay mucho podcast ahí. Uh-huh. Y además de los de resto, obviamente. Y bueno. Yo quiero dar una recomendación rápida. Ajá. Que es sobre anime. Vayan a Crunchyroll y busquen Daya no Ace, que es un anime de béisbol, está muy padre. Y hay 37 capítulos de la segunda temporada. Ajá. Y creo que son 90 en la primera. La verdad es que vale muchísimo la pena. Y para aquellos que creen que Crunchyroll es de paga, no, pueden ver muchas series gratis, nada más crean su cuenta y ya estuvo. Pero pues obviamente tienen que chutar los comerciales. Sí. Ándale, creo que la diferencia son los comerciales. Ajá, nada más. Y también está Shokugeki no Souma, que es de un anime de cocina. Puta, está increíble. Soy fan, muy fan. Y hoy me enteré que hay segunda temporada, entonces me orgasmé así, cabrón. Y hablando de animes, también ahorita el anime que está de moda y que muchos odian, pero también muchos amamos: One Piece. One Punch Man. Naruto. ¿Por qué lo odian? No sé, pero hay algunos que lo odian. Pero han recomendado tanto. ¿Pero no está en Netflix o sí? No, pero está en daisuki.net, que también es sitio oficial. Oye, ese sitio es bueno, A Crunchyroll. Apóyenlo porque... Y es gratis. Sí, ahorita es gratis y apóyenlo porque va a traer cosas buenas, Uh-huh. Y One Punch Man es cuando Goku entrenó mucho y ya de un golpe te friega. Ya. Es que ya no me ando yo con jaladas y pum. Uh-huh. Un golpe y muerte. Sí, ahí la pueden ver y de hecho la están sacando los episodios el mismo día que salen. También chequen el manga, está interesante. Comedia más, ¿no? Sí, vamos a hacer la comedia. Pues chequen todos. Uh-huh. Pero bueno, ya vamos cerrando. Vámonos ya, tengo que ver Star Wars. Sí, tengo que dormir. Ya nada más les recuerdo nuestros medios para que nos encuentren. Facebook.com/reset.tv. Twitter, @resetmx. YouTube.com/resetmx. Y nuestro sitio web, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Para que vean todos nuestros contenidos, incluyendo este podcast. Y nada más, pues, a mí me encuentro, yo soy Socio de Z, me encuentro en todos lados así como Socio de Z, y mi canal de YouTube es SocioZ, y ya nada más, pues, les agradecemos que nos hayan acompañado, ya sea en vivo o que nos hayan descargado y escuchado grabado, y pues, ya nada más. ¿Sabes qué falta de recomendar? La más importante de todas, bueno, hay dos. la primera vean Chabelo, porque va a ser su último programa el próximo domingo. Me recordó Dios Dinero, es eso, sino por recordar, sí, cierto, vean Chabelo, porque ya no lo van a poder volver a ver. Y si me olvidó cuál es la otra, pero bueno, gracias por acompañarnos, buenas noches. Así es, y pues nada más decirles que nos vemos dentro de 2 semanas, que vamos a tener un programa especial, entonces para que lo descarguen, porque es muy probable que lo saquemos grabado. Así que no es muy probable, es grabado. Sí, es grabado. No se les nos va a negrear, pero no se van a quedar sin su flashback en estos fechas. Así que ahí estén al pendiente. Y ya para les deseamos que pasen un buen fin de año. Y pues se cuidan. Hasta luego. Bye. Buenas noches, bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.